contemos lo que hemos vivido. Sin fe, porque ya nada se ve como es. Sin frenos, como si nada estuviera prohibido. Sin rey, como si esto pudiera salir bien. Sin prisas, y disfrutemos lo que hemos vivido. Sin fe, porque ya nada se ve como es. Escondido tras un muro de silencio, me deslizo como el vómito de un preso. Va a llegar al territorio conocido, donde el polvo es nuestro único alimento. Somos ratas en enjambres de cemento, cada una va buscando su veneno. El cerebro ahora es un mero objeto, al que solo le metemos mil tormentos. Enganchado en los alambres de espino, desangrado como un pollo, acribillado a tiros, malherido por los cortes de mis enemigos, destruido por las noches que duran infinito. Y esto no es el juego de la oca. Y tiro, aunque ya no me toca. Y esto no es un juego, es otra cosa. Y le pego disparos a mi cabeza loca. Voy huyendo de miradas conflictivas, va a acabar en mi grillete de oro puro. ¿Dónde soy mi hijo, el disfraz y mi verdugo? Somos zombies disfrazados de personas, vamos buscando carroña a todas horas. Los sueños ahora son impedimentos, vamos a seguir viviendo como muertos. Engullido en las arenas movedizas, ahogado como mierda de millones de letrinas, expulsado del reflejo del espejo, enterrado en los rincones de cientos de techos. Y esto no es el juego de la hoja. Y tiro, aunque ya no me toca. Y esto no es un juego, es otra cosa. Y le pego disparos a mi cabeza loca. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Por fin lo tenemos por aquí vía Maldito Records. Hemos escuchado a Los Demarras con La Oca. Es la primera de 6 canciones que ya puedes encontrar en Resumiendo, su nuevo EP. Un disco, como ellos cuentan, lleno de rarezas, cuanto menos diferente a todo lo que han hecho anteriormente. Recordamos ahora a Los Boycott del 2002 con De Espaldas al Mundo, el tema que da nombre al noveno disco de los madrileños. Justo después volvemos a la actualidad de Los Restos Humanos, rock metal desde Zaragoza, de esta banda formada en 2014 por Javier Fernández a la guitarra y voz, Jesús Jimeno bajo y coros y Rafa Corres a la batería y coros. Pero ahora seguimos con Boycott. entiende sin dinero, enciérrenle. Ya no hay tiempo en el reo del sistema judicial. El torcedor llama justicia a la pena capital. Desde la cárcel al patíbulo. Despertar de espalda al mundo y contemplar la libertad en una cámara de gas. Despertar de espalda al mundo y contemplar la libertad en una cámara de gas. Thank you.

drop like flies and nobody knows your name. Armageddon's not today, so we got nothing to fear. Temperature is 500 degrees. We'll be el amor desaparece, navegar sobre un mar. grandes, Eder Pulhammer desde Valencia, de nuevo en Mixtape con De Frente. Atención Barcelona, porque hace poco han confirmado concierto para el 13 de septiembre. Acompañarán a Avalanche con el motivo de su gira para celebrar su 30 aniversario. Os esperarán en Razzmatazz 2. Vamos con más novedades. En primer lugar, con la banda de Power Metal Archeon, que se encuentra de gira, además de presentar el primer nuevo single de la nueva etapa de la banda con su nuevo cantante Richard de la Uz, titulado Mi Héroe. Luego vamos a los daneses Volbeat con Time with Heal, nuevo single de esta banda que debutó hace ya 20 años. Tu destino es luchar hasta vencer. Well, we- Tras el éxito de su sencillo debut de Enemy Within, que ya escuchamos en mixtape, la banda finlandesa de heavy metal melódico Invincia regresa con fuerza. Su nuevo sencillo que acabamos de escuchar, Act of Insurrection, ya está disponible en todas las plataformas digitales, acompañado de un potente video lyric que profundiza en el espíritu rebelde del tema. Sigue la cosa aquí muy internacional, pasamos por Bélgica para escuchar el metalcore de Signs of Algorithm y su segundo single, Digital Domination. Se trata de otro adelanto de su vuelta con el nuevo álbum Sun Chaser, que lanzarán el próximo 6 de junio. La letra pinta una visión escalofriante de la esclavitud digital, los algoritmos adictivos y la pérdida de identidad en una red que todo lo consume. Respirar. hacer, no puede quedar solo en vacío y silencio. Dar, dar y recibir ha sido ley de vida a lo largo del tiempo. Lo que tengas que hacer no puede quedar solo en vacío y silencio. Recordando al fantástico Hombre Bala con Dar, Dar y Recibir desde su gran álbum de 1996, Estigmas. Pues ya está, así de rápido pasa el tiempo. Ya estamos llegando al final de este mixtape número 159 y llega el momento de agradecer de todo, todo corazón la escucha. Gracias por haber estado aquí. Si has seguido el programa a través de Asalto Mata Radio Rock, te recuerdo la difusión el miércoles a las 3 y el sábado a la 1 de la tarde. También podrás encontrar esta y ediciones anteriores. Desde la veu de Montcada y Reixac, todos los martes a partir del mediodía más o menos, y en otras plataformas a partir de los miércoles como muy tarde. Toda la información, como siempre, la encontrarás en la web. También para las bandas que quieran contactar con el programa, pues ya sabéis, mixtaperadio.online. Os dejo con el nuevo single de Echoes of Madness, la banda de Sao Paulo, Brasil, que ya nos ha presentado algunos singles en mixtape. Nos envían The Shining, el segundo adelanto de su próximo tercer disco. Que lo disfrutéis mucho. Un abrazo enorme de Mercedes Herrada, que vaya muy bien y hasta el próximo mixtape. Said, and the crowd bomb down to the knees, faces in glory and joy, acclaiming autumn men. From the start, he discoursed over the bed, a bright light bracing their souls, merging they as one. Was the promised land, the other five.